un tema de duración de 10 minutos. We'll be right back. Leaving from my ivory tower.

Así que... Esto lo dedico a ti, Darkia, porque te tienes que ir. Esta parte lo dedico a ti. habéis oído. Eso se lo dedico a Dakia. Que te lo dedico a ti, Darkia, que te vas a ir, joder. A ver. No se me escucha poco. Se me escucha poco. Ay. Una petición especial de Vicky que vamos a hacer para finalizar esto. Ahora mismo os presentamos Tech Mage de Dream Academy.